Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La transformación espiritual de cada persona es un proceso que no se logra mágicamente, sino por pasos. El creyente descubre la ayuda de Jesucristo vivo que sigue sanando y haciendo el bien, como se presenta en el Evangelio. Hoy lo lleva a cabo a través de diferentes causas segundas y necesita la disponibilidad de cada uno. Existen diversos instrumentos para sanar cualquier herida interior y formar al hombre nuevo. Las historias y los pensamientos sencillos pueden ser un medio para superar el egoísmo, la tristeza, el temor, la falta de paz, las tentaciones, adicciones, enfermedades o cualquier dificultad para vivir mejor la misión recibida. Los mensajes que iremos compartiendo son una mezcla de textos compilados de diversos autores y reflexiones sencillas que escribí para compartir con los oyentes. Se necesita apertura para dejar actuar al Espíritu Santo, que conduce a vivir en este tiempo el mandamiento nuevo del amor como fuente de sanación espiritual. Vale la pena abrir de par en par las puertas del corazón y decir con fe: Señor, sana mi interior para poder amar como vos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.